partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. La información más importante de los municipios está aquí. Bienvenidos a esta emisión hoy miércoles 25 de abril de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hola, Víctor Manuel, cordial saludo. Hola, Patricia, ¿qué tal? El saludo muy cordial para todos nuestros amables oyentes en el centro del país. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque y Madrid estrenan Palacio Municipal. 2.650 millones de pesos invertidos en obras de remodelación y ampliación de sus sedes del gobierno local. Hoy, informe especial en Recorriendo Cundinamarca. Emocionado el ingeniero Amaury Escobar encabezó la recepción que los fomequeños le brindaron al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, con ocasión de la entrega de las obras de remodelación de su Palacio de Gobierno. El embalse del río Calandaima en el municipio de El Colegio beneficia a 60.000 familias y urge una inversión cercana a los 6.600 millones de pesos. Por extorsiones y muertes violentas, varios habitantes han abandonado el municipio de Venecia, denunció el defensor del pueblo Mauricio Vesga. En este gobierno, Zipaquirá dará un salto en telecomunicaciones, indicó el ministro de las TIC, Diego Molano Vega. La creciente de la quebrada La Juana deja a un hombre muerto y 150 familias afectadas. El presidente Juan Manuel Santos delegó y dejó en manos de la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, dar una respuesta sobre la terminación del acueducto regional Bogotá-La Mesa-Anapoima. Al hacer un balance sobre la afectación de la ola invernal en Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz Vargas señaló que el impacto en este año 2012 ha sido inferior al registrado en el año anterior. Para mejorar la calidad educativa en Cundinamarca, la gobernación entregará 825 computadores de última tecnología a 93 colegios de 75 municipios. Regulan ventas ambulantes en la Plaza de Mercado de Girardot. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, se reunió con sus homólogos del país con el fin de participar en la presentación del sistema administrativo del interior y de las políticas y programas de interior. La Liga de Baloncesto de Cundinamarca Sub-20 se coronó como el mejor equipo del país durante el Campeonato Nacional Interligas de Baloncesto Sub-20 Femenino. Desde San Francisco, emisora San Francisco Estéreo. Entrevista con el secretario de Hacienda de San Francisco, Cundinamarca, el economista Edgar Guerrero Sánchez. Desde Choachí, titula Choachí Estéreo. Inaugurado Palacio de Gobierno en el municipio de Fomeque con la presencia del ministro de Gobierno, el doctor Germán Vargas Lleras, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Y anoche viajó a Rumania el ajedrecista fomequeño Hugo Esteban Martínez Romero para participar del torneo orbital en esa disciplina sub-15. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. Sala de redacción. En Fomeque y Madrid, oficina de prensa del Ministerio del Interior. Estamos entregando las obras y los felicito porque ahora cuentan con una moderna sede administrativa en donde podrán recibir una mejor atención por parte de las autoridades municipales. Porque para eso es que el Ministerio cofinancia estas obras, manifestó el jefe de la cartera política en cada uno de los actos inaugurales a los cuales asistieron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los mandatarios locales y, por supuesto, los lugareños, quienes se mostraron satisfechos con el resultado de estos proyectos. gracias a la contribución que realizó el Ministerio del Interior por medio del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, por más de 657 millones de pesos, hoy los fomequeños cuentan con una moderna edificación para la administración de su municipio. Los trabajos de remodelación de más de 1,000 metros cuadrados del centro administrativo desde el cual se rige el destino de este bello municipio cundinamarqués. En Fomeque, por los enviados especiales Raúl Villar y Diego Gutiérrez, muy emocionado el alcalde de los fomequeños, ingeniero Amaury Escobar Varela, saludó y agradeció públicamente a sus ilustres visitantes, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras y el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas, quienes presidieron los actos de entrega a las autoridades locales de las obras de remodelación del Palacio Municipal ejecutadas en los últimos meses y cuya inversión se acercó a los 1,000 millones de pesos. El ingeniero Escobar Varela resaltó que el gobernador Álvaro Cruz ha estado muy atento y semanalmente ha dispuesto de su tiempo para conversar y enterarse del desenvolvimiento de la temporada invernal. No, es para todos los fomequeños y en particular a mí como representante de los fomequeños un gran placer de que vengan estas personalidades. El señor gobernador durante todo este tiempo ha estado pendiente, y más aún últimamente que hemos estado en ola invernal, ha estado pendiente del municipio de Fomeque y hemos podido conversar semanalmente sobre los temas que atañen a Fomeque. El ministro también se fue muy complacido de que la obra haya sido ejecutada de la mejor manera y que el Palacio Municipal lo encontró bastante, bastante bien, y se fue muy complacido con eso. Un tema obligado sobre las regalías de Chingaza generó la siguiente pregunta para el mandatario fomequeño. Señor alcalde ingeniero Amaury Escobar, nos hacía un balance de la visita del señor ministro, pero hay un tema obligado, creíamos que se le iba a dar más trascendencia, y ese es el de las regalías de Chingaza. ¿Se logró avanzar en este tema? ¿Van a haber avances? Sí, aquí en privado nosotros hablamos con el senador Tamayo, estuvimos hablando con los representantes, en el cual el ministro le dio directrices para que pasemos esos proyectos en los cuales podamos tener unos recursos adicionales con este tema. Quedó dentro de la agenda, vamos a estar conversando con el señor gobernador. Nosotros ya venimos venido trabajando con el señor gobernador, porque le comentaba al ministro y al gobernador que era muy injusto que nosotros recibiéramos alrededor de 380, 390 millones de pesos por predial, cuando el acueducto está cobrando bastante dinero a los municipios de Cundinamarca, que están en la sabana y que se ven beneficiados con el agua que sale de Chingaza. Por último, el ingeniero Amaury Escobar señaló que aprovechando la celebración del Día del Idioma, le obsequió al ministro Germán Vargas Lleras uno de los libros escritos por el académico José Antonio León Rey. Yo quiero recordar el día de hoy al doctor León Rey. Es una persona que históricamente nos debemos sentir orgullosos. Hoy hubiésemos querido regalarle una de las obras al ministro del doctor León Rey, precisamente como el Día del Idioma. Pero en este tema cultural nosotros vamos a tener que rescatar todas estas riquezas, y como un personaje que lo conozcan en todas las escuelas y los colegios, como es el doctor León Rey, que perteneció a la Academia Española de la Lengua. En Fomeque, por los enviados especiales Raúl Villar y Diego Gutiérrez. Como muy importante fue calificada la visita del ministro del Interior Germán Vargas Lleras, realizada el pasado lunes al municipio de Fomeque para hacer entrega de las obras de remodelación del Palacio Municipal, quien en compañía del gobernador Álvaro Cruz llegó hacia las 10 de la mañana y participó activamente de la alegría de la comunidad. Los reporteros comunitarios de Chingaza Estéreo conversaron con el ministro Vargas Lleras y esto fue lo que manifestó. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, ¿cómo le ha ido? Muy bien, aquí visitándolos, entregándoles esta magnífica obra que se financió con recursos del ministerio y que le hace honor a Fomeque. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cómo le ha parecido la provincia del Oriente de Cundinamarca en su recorrido por estas poblaciones de Oriente? Bueno, no, yo desde hace muchos años vengo, recorro, estoy en contacto con los alcaldes, con la comunidad en general, y avanzamos en la entrega de inversiones muy importantes para todos los municipios. Doctor Vargas, ¿qué proyectos hay para los 116 municipios del departamento en Cundinamarca? Bueno, inversiones muy importantes en seguridad en la gran mayoría de municipios. Este semestre ya vamos a quedar con todo el sistema de la línea 123 en todos los municipios del departamento, como también avanzamos en la instalación de sistemas de vigilancia electrónica en la mayoría de ellos, dotación de la infraestructura de la policía, nuevas estaciones. La seguridad es una prioridad en Cundinamarca. A Al terminar, y tal como lo había venido anunciando el alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela, la pregunta al ministro Vargas Lleras fue sobre la creación de una estación de policía en la Inspección de la Unión, y esta fue su respuesta. Una necesidad y muy importante que se radique el proyecto cuanto antes y que se radique bien para poder asignar estos recursos. Ministro, muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Originamos ahora en San Francisco de Sales, Rafael Garzón con la información. Buenos días para todos los oyentes y compañeros de la mesa de trabajo de Recorriendo Cundinamarca. Nos encontramos con el secretario de Hacienda del municipio de San Francisco, el economista Edgar Guerrero Sánchez. Señor secretario, muy buenos días. Muy buenos días. Quiero primero que todo dar las gracias por esa invitación que nos está haciendo para podernos dirigir a la comunidad de San Francisco. ¿Cuándo inició el recaudo de este año 2012? Iniciamos el tema de impuestos, impuesto predial a partir del 20 de enero. Llevamos un recaudo récord, creo que en esa administración. Vamos en un 74.2%. Hemos hecho, realizado comparaciones con impuesto de años anteriores y el porcentaje que llevamos es muy significativo. Queremos dar las gracias a todos los contribuyentes del impuesto predial porque han venido cumpliendo fielmente sus obligaciones tributarias. ¿A la fecha hay morosidad en cuanto al impuesto predial? Sí, señor. Ese es un punto muy importante que queremos trabajar en esta administración. Tenemos aproximadamente una cartera de 900 millones de pesos a la fecha. Tenemos contribuyentes que tienen más de 3, 5 años en mora. Aprovecho la oportunidad para informar a todos los contribuyentes que se inicia el proceso de cobro coactivo. ¿Cómo funciona ese cobro coactivo? Está dividido en dos partes. Viene una primera etapa, que es una etapa persuasiva, en el cual se le informa a los contribuyentes que están viviendo de 1 a 3 años el impuesto predial, se le envía una notificación informando que por favor se acerquen y lleguemos a un acuerdo de pago. La segunda etapa es un cobro coactivo, ya viene por medio de un mandamiento de pago. Queremos informar a todos los contribuyentes que por favor no permitamos que se llegue a esta etapa. Es una etapa en la cual el contribuyente se le incrementa los costos del impuesto predial. ¿Cuáles son los beneficios al pagar oportunamente allí en la Secretaría de Hacienda de nuestro municipio? Sí, tiene muchos beneficios. En ese momento el pago oportuno genera un descuento. Vamos en una segunda etapa. La primera etapa era desde el 20 de enero al 30 de marzo con un descuento del 30%. Viene la segunda etapa, que es a partir del 1 de abril al 29 de abril con un descuento del 25%. Viene una tercera etapa, que es a partir del 1 de mayo al 30 de mayo con un descuento del 20%. Y una cuarta y última etapa con un descuento del 15% del 1 al 30 de junio. A partir de esa fecha se comienzan a cobrar los intereses correspondientes. Es importante aclarar que no solo los descuentos se manejan en ese impuesto predial, tienen muchos beneficios. Uno de ellos es el tema de se puede despedir un paz y salvo. Todos aquellos predios que estén en proceso de venta o de compra, para esas personas que estén interesadas, se le puede despedir el paz y salvo. Si no están al día, no se puede despedir el correspondiente paz y salvo. Hablemos ahora del recaudo de industria y comercio para nuestro municipio de San Francisco. Sí, es un tema muy importante, un tema también muy significativo. Ese recaudo de industria y comercio se inició desde el 6 de marzo. Llevamos estamos en un 76% de lo recaudado a la fecha, lo proyectado para el 2012. En este momento se está cobrando una tarifa del 7 por mil. ¿Cómo funciona el tema de industria y comercio? El contribuyente se acerca a la oficina y declara los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. para los dos sistemas que manejan, que es el régimen simplificado y el régimen común, la forma de cobro es diferente. Para el régimen común se debe llevar una certificación del contador de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior, o esa certificación es reemplazada por las declaraciones de IVA presentadas en el año 2011. Con base en esa información se hace la liquidación del impuesto de ingresos y comercio. Para el régimen simplificado, el contribuyente se acerca y hace la declaración verbal de sus ingresos del año inmediatamente anterior. Hay que hacer énfasis que esta declaración es bajo la gravedad de juramento. Entonces es importante que se declare lo correspondiente. ¿Hasta cuándo hay plazo para cancelar allí el impuesto de industria y comercio? Se ha manejado dos fases en este tema del impuesto de industria y comercio. La primera fase, que inició el 6 de marzo, que iba con un descuento del 15% al 29 de marzo. La segunda fase, que va del 1 de abril al 29 de abril, con un descuento del 10%. Es importante aclarar que a partir del 1 de mayo se inicia a cobrar las sanciones correspondientes por la no presentación y pago de impuesto de industria y comercio. Quiero informar a la comunidad, al comercio principalmente, que esa sanción equivale aproximadamente a 260 mil pesos de multa. Es una tarifa muy grande. Por eso queremos a todo el comercio que se acerque a realizar el respectivo pago. Agradecemos a nuestro secretario de Hacienda del municipio, el economista Edgar Guerrero Sánchez, por su tiempo, por su visita aquí a los estudios de San Francisco FM Estéreo. Le deseamos muchos éxitos, muy amable por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a la comunidad de San Francisco, les deseo un feliz día, y en la Secretaría de Hacienda tienen un amigo en el que pueden contar, y las consultas que tengan al respecto, con mucho gusto, bienvenidas. Para Recorriendo Cundinamarca les acompañó su amigo Rafael Garzón. Muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Y ahora escuchamos la información de José Eladio Pineda desde El Peñón. Hola, ¿qué tal, Víctor Manuel? Muy buenos días a Jenny Patricia Rodríguez y a los amigos colegas de las diferentes estaciones de radio en el departamento de Cundinamarca. Les deseamos un feliz día. Y esta es la información desde La Paz FM Estéreo en El Peñón, Cundinamarca, en esta mañana. Ya está con nosotros la ingeniera agrónoma Yolanda León. Ella es la recién nombrada directora técnica de la UMATA en El Peñón. Bienvenida, ingeniera, a Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a la emisora y un saludo a todos los radioescuchas. Cuéntenos, ingeniera, ¿qué es la UMATA y cuál es su función? La UMATA es la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. La función de la UMATA en los municipios es llegar a prestarle la asesoría y el apoyo al pequeño y al mediano productor. Se llama pequeño productor, depende de la región. En nuestro municipio es el que la persona que posee menos de dos unidades agrícolas familiares, y en el municipio la unidad agrícola familiar son 10.8 hectáreas. Entonces, pequeño productor tenemos el que tiene menos de 21.5 hectáreas. En el municipio no se encuentran casi grandes agricultores, sino pequeños y medianos. La UMATA debe asistir a los pequeños, obligatorio, y a los medianos sí, ellos pueden pagar la asistencia técnica que se le preste por parte de la UMATA. Ingeniera, ¿cómo recibió la UMATA? ¿Está bien estructurada o hay que reformarle algunas cosas? La UMATA la recibí con mucho cariño. La recibí muy contenta de poder trabajar en ella. Los resultados que nos dieron en la gobernación de Cundinamarca es que su gestión el año pasado fue buena, quedó en el puesto cuarto en todos los 116 municipios de Cundinamarca. Entonces hizo una buena gestión. La UMATA está bien estructurada. La UMATA lo que hay es que inyectarle dinero o gestionar dinero para poder llegar a todos los usuarios pequeños productores que necesitan de su servicio. ¿Ya se está pensando en qué proyecto proyectos se estará trabajando en este año? Ya los proyectos están hechos y están matriculados o registrados en la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Cundinamarca. Ahora la UMATA está haciendo una especie de censo agropecuario, un registro de todos los usuarios, que es obligación tenerlo, que la gente se inscriba en los libros, pero este requisito no se ha llenado. Entonces estamos haciendo en este año un registro de usuarios para poder saber las necesidades, conocerlos a todos y saber a quiénes van dirigidos esos programas y proyectos que tenemos. Para este año tenemos 7 programas, unos son continuación de los que venían del año pasado, que han sido exitosos, como el de las parcelas demostrativas en pasto de corte. Otros son la asistencia técnica para fomentar el cultivo del café, obligatorios como seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con la huerta casera, con la piscicultura, el fortalecimiento de los productos que puedan ayudar a la nutrición de nuestra población. ¿La UMATA cuenta con presupuesto propio para apoyar proyectos agropecuarios en el Peñón? Sí, la UMATA tiene su presupuesto. Históricamente ha sido bajo ese presupuesto que se le ha asignado. Por lo tanto, uno piensa que por eso no puede llegar a todos los rincones del municipio. En este momento existe una nueva ley que se llama Ley de Asistencia Técnica, y lo que el municipio tiene es que gestionar que esos recursos lleguen al Peñón y a la UMATA para fortalecer la asistencia técnica y así poder brindar la atención especial que necesita el pequeño productor. Esto dado que el gobierno nacional y departamental están apuntándole a apoyar al pequeño productor por la importancia que tiene en el abastecimiento de alimentos a las ciudades. Ingeniera, cuéntenos cuál será su proyecto bandera en su labor como directora técnica de la UMATA en el Peñón Cundinamarca. Mi proyecto bandera es llegar a todos los rincones del municipio. Los proyectos que se hacen cobijan todos los temas que nosotros tratamos, o todos los productos que nosotros tenemos, como la caña panelera y el tema de las enramadas, el café, le apuesto a los cítricos, el señor alcalde le apuesta a volver el municipio otra vez cafetero como era antes. Entonces lo importante es que todos los programas incluyen nuestros productos bandera, pero que lo importante es que lleguen a todas partes, a todos los pequeños productores. La apuesta nuestra es integrarnos con las otras entidades que tienen acceso en este municipio, como CAR, Comité de Cafeteros, Cacaoteros, Fedepanela, y con ellos hacer el trabajo integrado, jalonar recursos que ellos puedan aportar para nuestros proyectos y trabajar en conjunto con las juntas de acción comunal. Pido que las personas fortalezcan y que se interesen en el trabajo de la Junta de Acción Comunal, porque ellas son las que conocen los rincones más recónditos de nuestras veredas, de las fincas más lejanas, y así podemos acceder a ellos. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por su información para Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos un feliz día y muchísimos éxitos en su nueva labor como directora técnica de la UMATA. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder decirle a la comunidad qué queremos hacer y que estamos pensando en ellos y que podemos llegar a ellos, pero con ayuda de la comunidad también. Los necesitamos para poder salir adelante y hacer un buen trabajo. Muchas gracias. Esta fue la información desde el Peñón Cundinamarca bajo la dirección general del padre José Hernando Alarcón. Les acompañó con mucho gusto en esta mañana José Eladio Pineda. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos encontramos ahora con el señor alcalde del municipio de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez. Como siempre, estos mandatarios seccionales en Recorriendo Cundinamarca nos están haciendo un balance de lo que son estos primeros 100 días de su administración. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, Víctor Manuel, un cordial saludo a usted y a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Señor alcalde, inicialmente nos gustaría que nos sintetizara cuál fue su proyecto, su programa de gobierno. Básicamente el proyecto nuestro que venimos construyendo, la propuesta del plan de desarrollo que le vamos a presentar al Consejo, es un proyecto de gobierno que está enfocado a la parte social, fundamentalmente a la educación como uno de los temas más importantes. Es en la propuesta de la construcción y la estructura del programa de gobierno, lo tenemos como un eje transversal. La idea nuestra es trabajar a los temas inherentes a la calidad y a la pertinencia de la educación, básicamente en los sectores de la educación básica, primaria, secundaria, educación superior, en la técnica y la tecnológica. Muy bien, señor alcalde. Nosotros suponemos que pues todo esto quedó consignado en su plan de desarrollo, que seguramente tuvo una muy buena participación comunitaria. ¿Le gustó la parte final del proyecto, si ya lo terminaron? Sí, ya lo tenemos prácticamente elaborado precisamente. El día de ayer estábamos estructurando la parte financiera, el marco del plan plurianual de inversiones. La idea es poder desarrollar un plan que nos permita enfocar sobre todo los temas más relevantes de la ciudad. Básicamente estamos haciendo un esfuerzo importante en la parte social, fundamentalmente en la educación, como ya se lo dije. Trabajar los temas frente a los grupos vulnerables en materia social, los temas de primera infancia, niñez, adolescencia, adulto mayor, discapacidad, mujer y género como los más relevantes. Y vamos a trabajar también de una manera puntual el sector del desarrollo económico, básicamente el tema del turismo como el renglón más preponderante en materia económica, al igual que el sector del campo. Zipaquirá es una ciudad que tiene el 80% de su jurisdicción territorial rural, y la idea es poder entrar a fortalecer a través de unas políticas muy puntuales el sector del campo. Zipaquirá es una ciudad que está ubicada muy estratégicamente al norte de Cundinamarca, y hemos venido jalonando también con el concurso de los alcaldes de Sabana Centro un proyecto que nos permita explotar las buenas posibilidades que tienen los municipios del norte de Cundinamarca en la parte social, en la parte económica, fundamentalmente la parte educativa, y el desarrollo de una infraestructura que nos permita aprovechar de una manera muy puntual el norte de Cundinamarca, que es uno de los que tiene el futuro más promisorio. Señor alcalde, ¿cómo los ha tratado la actual ola invernal? En Zipaquirá, afortunadamente, bien por las condiciones topográficas y geográficas del municipio. En los municipios vecinos ha habido inconvenientes en Nemocón, en Cajicá, el tema de Chía, y puntualmente en el norte, en lo que corresponde al Valle de Guaté y Chiquinquirá, el tema es bastante crítico. Señor alcalde, ahora quisiéramos que nos hiciera un balance de lo que ha sido el transcurrir de estos primeros 100 días de su administración. Pues hemos venido hablando con las comunidades de la construcción del plan de desarrollo, pero desarrollando también algunas acciones muy puntuales. Ustedes saben bien que nosotros venimos trabajando con el plan de desarrollo en la administración anterior. Hasta que nosotros no formulemos y lo dejemos aprobado en el Consejo, en el tema de inversiones prácticamente está sujeto al segundo semestre. Sin embargo, hemos iniciado acciones muy puntuales en los diferentes sectores. Puntualmente hemos venido rehabilitando las vías de los sectores rurales. Cualquiera, como lo anoté anteriormente, el 80% de los rurales hemos venido adecuando las vías, pues a raíz del tema del invierno. Lo hemos hecho en un alto porcentaje, más o menos en un 50% ya lo venimos adelantando. Hemos trabajado sobre todo la parte de la reorganización del sector educativo, al cual le vamos a poner especial atención. Dos tareas puntuales. Una, con el tema del desarrollo de la educación tecnológica, la llegada del SENA a Zipaquirá. Se va a extender la sede del SENA en el municipio de Chía. Zipaquirá será cabecera del desarrollo educativo del SENA. Esa es una tarea que hicimos con el padre Camilo Bernal a comienzos de este año, ya quedó contemplado en el plan de acción de la Dirección Nacional del SENA. Y segundo, vamos a trabajar el tema del desarrollo de las tecnologías y las aplicaciones con el concurso del Ministerio de las TIC, el Departamento de Cundinamarca y Zipaquirá, en un proyecto muy ambicioso de desarrollo digital. Vamos a aprovechar las condiciones que tiene el municipio. Les quiero contar que nosotros tenemos una población educativa cercana a los 26.000 alumnos en el sector de la educación básica, secundaria y en la educación superior tenemos en nuestra red cerca de 3.500 alumnos. Esa es una gran fortaleza que tiene el municipio, de ahí que vamos a trabajar el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones en un proyecto muy ambicioso que aspiramos a dejarlo materializado aquí en frente. Ya lo venimos estructurando. El pasado viernes nos acompañó el ministro Diego Molano en la presentación del proyecto y se fue muy contento porque lo de Zipaquirá va a ser el diseño de un proyecto piloto que le va a servir al gobierno nacional para irradiarlo en muchas partes del país. Maravilloso, esa ciudadela digital de Zipaquirá pues ha sido elogiada por el ministro y tal vez tomada como un ejemplo para otros sectores del país, así que ustedes tienen un excelente proyecto en esta materia. Finalmente, señor alcalde, el turismo usted lo tiene como una prioridad en su administración y por supuesto pues Zipaquirá es uno de los lugares más atractivos, no solamente en Colombia sino en el mundo entero en materia turística, dadas las características de su arquitectura y fundamentalmente de la Catedral de Sal. ¿Qué nos puede sintetizar al respecto? El 9 de mayo vamos a presentar, aprovechando la sesión de la Comisión Sexta del Congreso de la República, que va a realizar una sesión formal en inmediaciones de la Catedral de Sal en nuestro auditorio, la presentación del proyecto de la Ley del Turismo, que se va a desarrollar allí, y a la vez la presentación de la Corporación Regional de Turismo que estamos proponiendo en asocio a los alcaldes de Sabana Centro y los del Norte de Cundinamarca. La idea es generar una organización de tipo regional, aunando esfuerzos entre los municipios para organizar el tema turístico en lo que corresponde a una estrategia que nos va a permitir dar a conocer más de 20, 25 sitios de interés turístico diferentes a Catedral de Sal. La idea es comenzar a trazar unas estrategias con el sector privado que nos permita, a través de un fondo de promoción turística, dar a conocer el norte de nuestra sabana de Cundinamarca, que definitivamente el turismo sea una posibilidad social y económica para los habitantes de la región. ¿Cómo está el crecimiento de la ciudad de Zipaquirá, la parte de las urbanizaciones? ¿A usted le gusta la forma como se ha venido desarrollando esta parte de la ciudad? Sí, pero tenemos que hacer los ajustes necesarios a los planes de ordenamiento territorial. Venimos trabajando con los alcaldes de la sabana la articulación y la armonización de los planes de ordenamiento territorial para que permita que el norte de Cundinamarca verdaderamente tenga posibilidades como las tiene. Pero la idea es que podamos, entre todos los alcaldes, poder articular y armonizar los POTS de manera tal de que el desarrollo a futuro sea lógico y consecuente frente a las posibilidades que tenemos. Vamos a trabajar mucho las políticas en materia de desarrollo ambiental, la parte social y por supuesto la parte económica bajo una perspectiva con sostenibilidad que nos permita aprovechar las fortalezas que tenemos. Y finalmente, señor alcalde, hemos notado que hay la presencia de los denominados almacenes de grandes superficies, el comercio en grande en Zipaquirá. ¿Es armónico con lo que ustedes pretenden en el desarrollo de la ciudad? Sí, claro, el sector del comercio es uno de los sectores más predominantes. La idea es poder organizar y fortalecer el sector del comercio. Estamos haciendo tránsito hacia una tarea de formalización. Una de las actividades más importantes de Zipaquirá y de los municipios del norte es el comercio. Venimos trabajando con la Cámara de Comercio, con Fenalco, la posibilidad de darle a los comerciantes asesoría técnica, capacitación y por qué no ayuda en materia económica y financiera. La idea es poder fortalecer uno de los sectores más importantes que tiene el municipio de Zipaquirá y la Sabana. Pues señor alcalde del municipio de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas 25 emisoras en la parte central del departamento de Cundinamarca y le deseamos el mejor de los éxitos en su administración. A ustedes agradecerles la oportunidad que me brindan y a los oyentes de la Sabana un cordial saludo y mil gracias. Recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Para mejorar la calidad educativa en Cundinamarca, la gobernación entregará 825 computadores de última tecnología a 93 colegios de 75 municipios. El evento, que se adelantará a partir de las 3 de la tarde en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa, contará con la presencia del gobernador Álvaro Cruz, la secretaria de Educación Piedad Caballero Prieto y los rectores de las instituciones educativas beneficiadas con la entrega. Marcela Delgado, directora de Medios y Tecnologías de la Secretaría de Educación, aseguró que son 50 aulas móviles las que vamos a entregar. Las restantes 43 sedes educativas van a recibir computadores de escritorio. La idea es que los equipos estén en una sede educativa que tenga las garantías de seguridad para estos equipos. Cada aula móvil está compuesta por 10 computadores portátiles, un gabinete móvil y un router inalámbrico para la conexión a Internet. En Fomeque. Por los enviados especiales Raúl Villar y Diego Gutiérrez. En la visita realizada a este municipio del Oriente Cundinamarqués por parte del gobernador Álvaro Cruz Vargas, ratificó la decisión de su gobierno de apoyar los diversos proyectos que hacen parte del plan de desarrollo que ha propuesto el alcalde Amaury Escobar Varela, luego de un profundo trabajo de concertación en el que han participado todos los sectores de la comunidad fomequeña. Puntualmente, el mandatario departamental Cruz Vargas dijo que Fomeque, al igual que los municipios vecinos de Choachí y Ubaque, han sido incluidos en el programa de gas comprimido o gas virtual y que se espera que se ejecuten las obras necesarias para brindar a los pobladores este nuevo servicio a mediados del próximo año. Asimismo, confirmó la destinación de una motoniveladora que será entregada al municipio de Fomeque en los próximos meses para lograr las metas de recuperación de la malla vial local. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, se reunió con sus homólogos del país con el fin de participar en la presentación del Sistema Administrativo del Interior y de las Políticas y Programas de Interior. La reunión, desarrollada en el Auditorio Luis Carlos Galán, en la carrera octava número 12B31, buscó difundir y posicionar entre las secretarías de Gobierno departamentales el funcionamiento del Sistema Administrativo del Interior, sus políticas y programas. La metodología empleada en el encuentro fue de presentaciones de cada una de las políticas que componen el sector del interior y un espacio para discusiones y recomendaciones. Al finalizar la jornada, se acordaron mecanismos de trabajo conjunto para dar continuidad al Sistema Administrativo del Interior. Los temas tratados fueron: introducción al Sistema Administrativo del Interior, dirección de la gobernabilidad y gestión territorial, Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Casa del Alcalde y el Gobernador, Políticas para la Promoción de la Transparencia, Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, Dirección de Derechos Humanos, Minorías Éticas, Participación Ciudadana y Consulta Previa. En Zipaquirá, sala de redacción. El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, dijo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está comprometido con Zipaquirá. Las declaraciones las entregó el ministro en su visita a la capital salinera, en la que conoció el proyecto Ciudadela Digital Zipaquirá, de la que señaló: estamos afinando esfuerzos con el alcalde de Zipaquirá de este gran salto tecnológico en materia de Internet en este gobierno. Es muy importante que Zipaquirá mejore su infraestructura de telecomunicaciones, que haya más banda ancha, que haya más fibra óptica, que haya más redes inalámbricas, y estamos trabajando en eso, señaló el ministro Molano Vega. El ministro de Estado señaló que es muy importante que las instituciones educativas en Zipaquirá cuenten con una buena infraestructura de Internet. En Zipaquirá, por ejemplo, tenemos 23 niños por cada computador, y es demasiado. Son muy poquitos los computadores, aseguró el ministro. Lo que queremos es duplicar por lo menos el número de computadores que hay en las instituciones educativas, dijo. El municipio recibió, con la visita del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una dotación del programa Computadores para Educar con 20 equipos de cómputo para la institución educativa Barrio Bolívar 83 y 20 más para la biblioteca regional. En Biotá, sala de redacción, la creciente de la quebrada La San Juana en el municipio de Biotá dejó como resultados la muerte de un hombre y las afectaciones a 150 familias, según informó el alcalde municipal, Óscar Hernán Quiroga. Al hacer el balance de la emergencia, el funcionario dijo que hicimos con el ICBF un barrido por los barrios afectados, encontrando 150 familias con alguna afectación por las aguas y el lodo. Asimismo, registramos lamentablemente la muerte del señor Pastor Rodríguez, cuyo cuerpo encontramos cuando el nivel de las aguas bajó. Quiroga pidió a los alcaldes de los municipios vecinos la ayuda en el préstamo de volquetas y retroexcavadoras para poder retirar tierra, escombros y lodo que quedó en los barrios Gaitán y La Vega. Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a Guillermo Rodríguez y al profesor Samuel Pardo de la emisora Choachí Estéreo desde Choachí. Para todos, un gran saludo desde Choachí, tierra turística por excelencia, poseedora de las más saludables aguas termales donde plácidamente se puede descansar. Tenemos varios aspectos noticiosos para contarles. En primer lugar, la visita realizada por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al municipio de Fomeque con el propósito de inaugurar las obras de remodelación del Palacio de Gobierno Municipal, obra cuyo costo tuvo una inversión cercana a los 780 millones de pesos aportados por ese ministerio. El lunes anterior, el señor Vargas Lleras llegó a Fomeque acompañado del gobernador del departamento, Álvaro Cruz Vargas, y naturalmente miembros de su seguridad personal. En su intervención, el funcionario del gobierno del presidente Santos destacó el trabajo realizado, la responsable inversión de los recursos y la rapidez con que se ejecutó la obra. Asimismo, hizo un rápido recuento de algunas obras de esta y otra naturaleza que se han entregado en la provincia de Oriente y en el departamento de Cundinamarca, entre las que mencionó la construcción de los nuevos palacios de gobierno de Chipaque y Guayabetal y la remodelación del de Ubaque. Habló el doctor Rollera sobre los planes de seguridad del actual gobierno nacional y solicitó a los miembros del Congreso presentes allí, los senadores Milton Rodríguez y Fernando Tamayo, y al representante a la Cámara, Orlando Clavijo, su apoyo en la aprobación de importantes iniciativas o proyectos de ley que actualmente cursan en esa célula legislativa, tales como el fortalecimiento en materia de áreas metropolitanas, la ley de participación ciudadana, la nueva ley bomberil y el código de régimen municipal. Ante la solicitud del alcalde Amaury Escobar y un alumno de la institución IPEBI, adquirió compromiso el ministro Lleras de poner en funcionamiento el puesto de policía del Centro Poblado de la Unión para fortalecer la seguridad de ese sector. De manera que resultan ustedes muy beneficiados al haber logrado dejarle al municipio una obra que visitaremos a continuación y que se advierte, ha quedado magnífica. Felicitaciones a quienes la adelantaron y a los contratistas. No hay que olvidar que estos trabajos se iniciaron el 28 de junio, casi que en un tiempo récord. Se pueden poner al servicio de la comunidad. Y es que, estimado gobernador, venimos avanzando muy bien en las obras de Cundinamarca. Yo diría que en general en todo el país. Hoy se entrega este centro administrativo de Fomeque, otro en Madrid. Y ya, desde mi llegada al ministerio, hemos avanzado. Otra de las importantes noticias tiene que ver con el viaje que emprendió el día de ayer hacia las 9:40 de la noche el joven ajedrecista fomequeño Hugo Esteban Martínez Romero al viejo continente, concretamente a Rumania, para participar en el Mundial Sub-15 que se desarrollará entre el 28 de abril y el 6 de mayo. Muchos éxitos a Hugo Esteban, sabemos de sus capacidades y de su entrega por este deporte ciencia. Finalmente, digamos que gracias a estudios adelantados por el médico Jairo Hernández Cubillos, oriundo de esta provincia, se inició un programa de control a enfermedades aviares a través de la homeopatía. Se trata inicialmente de disminuir los niveles de estrés en las gallinas y el suministro de medicamentos de origen homeopático para el control de las enfermedades más comunes, disminuyendo los altos costos actuales por el uso de drogas alópatas y produciendo huevos y carnes de origen orgánico. Éxitos para todos los amigos y oyentes de la red. Desde Choachí Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días a Rodolfo Rodríguez, que desde Pacho nos presenta la información. Saludo cordial. Este es el informe desde el municipio de Pacho, emisora Pacho Estéreo. En el municipio de Pacho, con la presencia del presidente del Banco Agrario, doctor Francisco Estupiñán, se hizo la entrega de las llaves de 10 viviendas de 60 que se construirán en el municipio para damnificados de la ola invernal 2010-2011. El doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho, expresó y dio la bienvenida al doctor Francisco Estupiñán. Es la máxima autoridad del Banco Agrario en Colombia y es el doctor Francisco Estupiñán. No se conoce en Pacho la visita de una autoridad del Banco Agrario como la que hoy tenemos. Por eso guardemos en nuestros corazones, démosle gracias a nuestro Señor, porque vino a visitarnos, pero vino también a entregar llaves de casas. Entonces, doctor, usted bienvenido, que Pacho es la tierra del cacique Diego Pacho y que Diego Pacho es un padre bueno. El proyecto en Cundinamarca cubre 10 municipios. El doctor Leonardo Ariza, gerente de Fedepanela, nos habla del proyecto. En este momento en Cundinamarca tenemos 400 viviendas y acá en Pacho 60 viviendas. Son 10 municipios los que estamos trabajando acá en el departamento. En aproximadamente un mes estamos entregando todas las 60 viviendas completas para el municipio. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. El presidente del Banco Agrario de Colombia, el doctor Francisco Estupiñán, se refiere a que estos recursos para la construcción de estas viviendas son financiados por la oficina del Ministerio de Agricultura. Una muestra del cumplimiento de la preocupación del gobierno del presidente Santos y del ministro Juan Camilo Restrepo, porque todos aquellos afectados por la ola invernal estén hoy disfrutando de una vivienda en mejor calidad, de mejores condiciones técnicas, de mejores condiciones físicas, para que puedan volver a habitar, para que puedan volver a tener unas condiciones dignas de vivienda. En Colombia se construirán cerca de 30.000 viviendas, la cual cada una tendrá un costo de 15 millones de pesos aproximadamente. Así estamos recorriendo todo el país, así estamos llegando a los rincones más apartados del país. Aquí en Cundinamarca también estamos desarrollando estos programas a través también de Fedepanela y así próximamente estaremos en otros municipios de Cundinamarca haciendo este tipo de entregas. ¿Cuántas viviendas se proyectan entregar a nivel nacional? Para Colombia cerca de 30.000 viviendas. Estas viviendas, por ejemplo, la que hoy estamos entregando, son viviendas que tienen un costo de 14, 15 millones de pesos, que todos los recursos son puestos por el gobierno nacional. Los propietarios, los beneficiarios, no tienen que poner un solo peso. En Cundinamarca fue escogido como operador de los recursos Fedepanela. Aquí en Cundinamarca y en esta zona del país fue escogido Fedepanela. Fedepanela por su trayectoria, por su impacto en la economía agrícola, por la seriedad de sus dirigentes, fue escogido como el operador para que desarrollara una gerencia integral que manejara los recursos con prontitud y con seriedad. Así se hizo el llamado a los 10 primeros beneficiarios del proyecto de vivienda rural en el municipio de Pacho. Igualmente expresaron su satisfacción. El señor Eliezer Montero Caballero, a María Fanny Gómez Guzmán, ella es de la vereda Llano de la Hacienda, Temístocles Infante. Buenos días, y yo quiero dar un agradecimiento a Fedepanela, al Banco Agrario, a nuestro alcalde, a la doctora y a todos los miembros que ejecutaron este programa y pudo ser cierto lo que tanto decían mentiras en otras épocas. Y gracias a Dios, ahora sí ya estamos como en serio. Muchas gracias. Este fue el informe desde Pacho Estéreo con Rodolfo Rodríguez. Continúen ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En UAT, de la Secretaría de Prensa de la Gobernación. Las consecuencias de la actual ola invernal han impactado en menor porcentaje al departamento frente al mismo periodo del año anterior, reconoció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al hacer un balance de la situación de afectación de la actual temporada invernal en Cundinamarca. En el 2011, por esta misma época y con niveles similares de lluvia, teníamos inundadas 19.000 hectáreas en la provincia de Ubaté. Hoy también en un elevado desafortunado número tenemos inundadas 1000 hectáreas, pero eso significa que se ha hecho una gran labor en la limpieza y ampliación hidráulica de los canales y refuerzo de los jarillones, dio a conocer el primer mandatario de los cundinamarqueses. Cruz Vargas reconoció que algunos jarillones han tenido inconvenientes por estar inundada la zona y se está trabajando más, como en los diques y los jarillones, por lo cual se ha tenido que reparar algunos de ellos de manera rápida. En relación con la vía Ubaté-Cucunubá, el gobernador de Cundinamarca manifestó que la situación se dio por las lluvias que aumentaron el caudal del río Suta en este fin de semana, con precipitaciones de casi 50 milímetros y un aumento de nivel del caudal aproximado de 7 metros. Estamos trabajando para dejar cerrada la fractura que se presentó en el jarillón, de tal manera que iniciemos cuanto antes el bombeo y pronto esté al servicio la vía Ubaté-Cucunubá, sostuvo el gobernador Cruz Vargas. En la mesa, sala de redacción, con las siguientes palabras, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro su compromiso con los municipios de la región del Tequendama. Ministra, póngase usted al frente para poder realizar una reunión con el alcalde Petro, donde estén presentes los alcaldes de La Mesa, Rodrigo Guarín, de Anapoima, el gobernador, y ahí también voy a estar yo. Necesitamos solucionar ese problema lo más pronto posible. Y precisamente cuando el presidente Santos le dio estas instrucciones a la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, se espera dar una respuesta al interrogante sobre la terminación del acuerdo regional Bogotá, La Mesa, Anapoima. Este, en resumen, es uno de los logros más significativos del municipio de La Mesa, terminado el Acuerdo para la Prosperidad número 69, realizado en el municipio de Apulo, donde el doctor Guarín pidió el apoyo del presidente para esta y otras problemáticas. En el colegio, sala de redacción, durante el Acuerdo de Prosperidad número 69 que se desarrolló en Apulo, con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, su gabinete y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde del municipio del colegio, Gilberto Moreno Vargas, hizo una solicitud puntual al primer mandatario de la nación acerca de la necesidad de la llegada del embalse de Calandaima. Moreno Vargas basó su solicitud en la necesidad de financiar los diseños definitivos de la represa con un plan concreto basado en la generación de ecoturismo para la región del Tequendama. Resolver el problema de más de 20 acueductos veredales y 7 regionales que toman el agua de los ríos Calandaima y la quebrada Campos, y que por ser esta una zona montañosa, en épocas de invierno los ríos se precipitan, se crecen y se desbordan y generan las inundaciones, como el caso de Biotá el día de hoy. Si hacemos la represa, logramos darle regulación al agua y hacemos que los acueductos puedan tener agua en los momentos de verano, porque cuando se presentan sequías no contamos con agua para los acueductos, y por tal razón se justifica esta inversión. En el colegio, sala de redacción, el embalse del río Calandaima en el municipio de El Colegio beneficia por lo menos a 60.000 familias y urge su ejecución, explicó el alcalde Gilberto Moreno Vargas. Al punto que la CAR financiará los estudios de prefactibilidad y factibilidad que ascienden a 1.600 millones de pesos. Por su parte, y siguiendo la dinámica de los acuerdos para la prosperidad, el viceministro de Agua y Saneamiento Potable, Iván Mustafa, hizo uso de la palabra dando a conocer el compromiso que adquirió el Gobierno Nacional junto con la CAR y la Gobernación de, dada la importancia del embalse, cuyo costo aproximado de los estudios definitivos ascienden a 4.000 millones de pesos, que serán financiados de la siguiente manera. 1.000 millones serán asignados por la CAR, 1.000 millones por la Gobernación a través de Agua para la Prosperidad y 2.000 millones restantes se financiarán a través de audiencias públicas del Gobierno Nacional. En Venecia, sala de redacción. En esta población de la región del Sumapaz, varias personas son extorsionadas por grupos delincuenciales, según denunció el defensor del pueblo de Cundinamarca, Mauricio Vesga. Estamos preocupados por algunas situaciones que se están presentando en la zona del Sumapaz, como son las extorsiones en el municipio de Venecia. Algunas personas abandonaron ya el municipio. La mayoría son ciudadanos, comerciantes, que han presentado 2 muertes violentas en el transcurso del presente año. El defensor del pueblo agregó que entre las llamadas extorsivas también hay las hechas a 2 concejales. Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. La Administración Municipal de Girardot adoptó una serie de medidas tendientes a regular las ventas ambulantes en la zona de la Plaza de Mercado. El secretario de Gobierno, José Alejandro Arbeláez, dijo que de forma concertada se acordó la reubicación de varios vendedores en el interior de la plaza, medida que lleva al mejoramiento de la imagen de la plaza y de la ciudad. El funcionario agregó que para los vendedores que utilizan carretillas para sus ventas por las vías de la ciudad, se acordó dejarlos cargar en las mañanas en la Plaza de Mercado y quedó prohibido vender en la zona comprendida entre las calles décima y 25 y de la carrera séptima a la 14 para evitar afectar la movilidad de la zona céntrica de la ciudad. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Liga de Baloncesto de Cundinamarca Sub-20 se coronó como el mejor equipo del país durante el Campeonato Nacional Interligas de Baloncesto Sub-20 Femenino, llevado a cabo en Bogotá entre el 13 y el 21 de abril, luego de destacarse por su excelente desempeño durante toda la competencia y de vencer en la final a la Liga del Valle del Cauca. El equipo cundinamarqués se llevó la medalla de oro. Las deportistas que representaron al departamento en este encuentro nacional fueron Erika Escobar, Ángela Ibáñez, Paola Barrera, Alejandra Alonso, Yuri Torres, Karen Ibáñez, Geraldine Arias, Erika Molina, Melissa Guzmán, Juliet Mejía, Jennifer Puello y Carolina Giraldo. Los directivos de Recorriendo Cundinamarca y las 25 estaciones que conforman nuestra red de comunicaciones lamentan profundamente el fallecimiento del señor José Miguel Larraondo Monroy, padre de nuestro colega y amigo Juan Helmut Larraondo Cardona. Sala de velación, funeraria Los Olivos del barrio Restrepo. A Juan Helmut Larraondo Cardona y a toda su familia, nuestra sincera voz de condolencia. Víctor Manuel y amables oyentes, así estamos llegando al final de Recorriendo Cundinamarca en esta emisión, hoy miércoles 25 de abril de 2012. A nuestros oyentes, mil gracias por su sintonía y un agradecimiento especial a nuestros colegas en todo el departamento. El día de mañana, si Dios lo permite, más información de nuestros municipios en el mejor horario para iniciar al día con las noticias. Dirección General, Darío Sabogal Martínez, Gerencial, Lucy Ríos, Producción, Elkin Parra, y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.